Consulto porque bueno, ayer me encontré con que se estaba, bueno, aquí entre Cabana y Arias se está haciendo la repavimentación de la ruta 12. Se ha, bueno, he hecho un buen trabajo ahí en el Alteo pasando Cabana. Así es. Estamos, bueno, viendo entre Los Urgentes y Cruz Alta la demarcación de la ruta. La pregunta es, porque hablando con el intendente Cruz Alta, con Agustín González, hace un mes atrás más o menos, yo le preguntaba por qué iba a pasar con el tema del ente, si se iba a retomar. Él me había mencionado que posiblemente vos estuvieras, te asumieras como presidente del ente. ¿Cómo está eso? Si eso queda para cuando asuma Yarlora, si la idea es que se retome ese ente también para arreglarla, la ruta, El etcétera. ente no está en funcionamiento. Hoy las rutas provinciales están en manos de Vialidad. Digo, no solo las rutas. Sí. Si ustedes, digo, se van a un cruce donde hay un problema de iluminación, también corresponde que se haga cargo Vialidad Provincial y de hecho se está haciendo cargo. El ente se ha cerrado, pero mientras tengamos cuestiones que cerrar con el ente, por ejemplo, las maquinarias y demás, el ente tiene que seguir en documentación, seguir funcionando, porque para eso estamos los entes rutas, que es Cruz Alta, es Los Urgentes, es Intelligence, es Saladillo, es Montevideo, bueno, y así seguimos, digamos, Claro. ¿no? Por la ruta y no quiero aburrir con esto. En definitiva, cuando asuma el nuevo gobernador, que será Martín Yarriola, veremos qué decisión toma, ¿no? Por el momento está en un stand-by, está cerrado en definitiva el ente, pero digamos, en papeles sigue funcionando. Hoy, las rutas, toda la ruta 6 se está haciendo cargo, ya definitivamente, y por un decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti, que de hecho todos habrán visto, quienes frecuentaban esa ruta donde estaba el peaje Claro, entre Los está la Urgentes caminera. y Cruz Alta, se ha cerrado, ¿no? Sí, está la Digo, caminera firmado por ahí. el gobernador. No, no, la caminera no, estaba un peaje, cobrando peaje por la ruta, eso pertenecía al ente Ruta 6. Claro, pero digo, Eso está hay cerrado. un puesto de caminera ahí, pero no está Hay operativo, digo. un puesto de caminera, pero en definitiva lo que se le cobraba a la gente, que era el peaje, eso se Claro, disolvió, se claro, cerró. claro. Hoy en la Ruta 6 no hay peaje que se le cobre a la gente Exacto. por transitar la ruta. Por lo tanto, se hace cargo del gobierno provincial a través de Vialidad Provincial. Bien. Vamos a ver cuál es la nueva decisión que tome el gobernador que se haga cargo luego del 10 de diciembre, ¿no? Pero en definitiva, hoy está así. Claro. Y aprovechando lo que vos me preguntabas recién, hay también una necesidad fundamental para toda aquella gente que transita, es el cruce de Corral de Busto con Camilo Exacto. Aldao. Sí, que se Bueno, ahí comenzaron las obras ya ahí. Ya comenzó la obra, ya comenzó la obra de la rotonda y cada rotonda también va con su iluminación. Así que bueno, esperando que eso avance prontamente, como también debo ser sincera, esperando que ya salga también la licitación o el llamado a licitación por el tramo urbano de Inreville, de mi localidad, que es uno de los tramos que ha quedado con Sí. bastantes pozos y demás. Sí, Bueno, sí, tenemos sí. mucho tránsito de De tránsito camiones. pesado. Pero bueno, ese tramo ya se había comprometido el gobernador de rehacerla, así que esperando ansiosa que puedas salir el llamado a licitación de parte de Vialidad. Todo este último tramo que te toca finalizar como intendenta del primer periodo, teniendo en cuenta que ustedes tuvieron lista de unidad o lista única en el pueblo, algo pendiente por hacer que te haya quedado por hacer, estabas en las viviendas, estabas, bueno, haciendo obras urbanas también, ¿cómo está la cosa ahí? La verdad, Juanjo, uno como dirigente y como intendente, creo que en esto vamos a coincidir absolutamente todos los intendentes, más allá del partido político, de la bandería política. A todos nos gustaría hacer mucho más de los que hacemos. Por ahí uno quiere ir más rápido de lo que puede ir. Digo, Revillé, Arias y cualquier otro lugar no es ajeno a la situación económica que está atravesando nuestro país. Claro. No somos una isla, ¿no? Y en cuanto a eso, puedo decirte que también estoy satisfecha con todo lo que logramos hacer a pesar del COVID, digo del COVID, porque todos nos tuvimos que abocar a la parte de salud y no así a todo lo que uno quisiera haber hecho en cuanto a obras necesarias para una localidad, ¿no? Pero Claro. también hicimos lo que teníamos que hacer, que era ocuparnos de la salud. Pero por otro lado, también con una inflación que golpea a cada familia, y como golpea a cada familia, golpea a cada municipio. También con una devaluación, digo, hoy ya no sabemos cuál es el precio real de las cosas, digo, la situación, y más al a fin de esta gestión, está muy complicada para todo el mundo. Por lo tanto, digo, las obras van a ir un poquito más lentas de lo que uno quisiera, ¿no? Si bien en nuestra propuesta de campaña desde aquel 2019 fuimos bastante austeros con lo que prometimos, puedo decirte que hemos hecho más cosas de las que hemos prometido en campaña. Por ese lado estoy satisfecha. Ahora me decís si estoy totalmente satisfecha. La verdad que no, tengo ganas, muchas ganas de seguir dando y de seguir haciendo muchísimas más cosas por Inreguille. Y gracias también a la gente de Inreguille, me da la oportunidad de estar 4 años más. Y lo que me queda, algo pendiente que tengo que desarrollar en nuestra localidad, y es sentarse con todos los privados como corresponde, es desarrollar toda la parte de industrial de nuestra localidad, porque no parece, pero Inreguille tiene muchas industrias, Sí, todas sí. vinculadas al campo, todos Sí, son metalmecánica. agroindustriales. Así que hay una zona que hay que desarrollar, y esa zona de desarrollar significa no solo que donen sus parcelas, digamos, para abrir las calles, no solo eso, que es en esa parte donde claramente nos tenemos que poner de acuerdo con los privados, sino que cada cosa que se abre, uno tiene que contar también con todos los servicios. Y los servicios hoy, imagínate, Juanjo, si yo estoy, gracias a Dios, por terminar un loteo con una necesidad de Inreville, que era lotes principalmente y también viviendas, ¿no? Pero estamos loteando, estamos haciendo un desarrollo urbanístico de 80 lotes. Esos 80 lotes, el abrir las calles, el hacer el cordón cuneta, el llevar los dos servicios básicos para que la gente pueda construirse o pueda vivir: agua y electricidad. Claro. Todo eso nos salió más de 100 millones a un municipio un tanto chico para hacerse cargo de esto. Pero lo hicimos porque realmente queremos que la gente vea que cuando uno está al frente de un municipio, tiene que primero demostrarle a la gente que para algo llegó, que algo tiene que hacer y qué es lo que ellos necesitan principalmente. Segundo, que cada viaje que yo me hago al gobierno provincial, vengo a la ciudad de Córdoba, golpeo las puertas para mi localidad. Y que lo hago porque claramente para eso me han votado. Y por otro lado, que lo que tengan que pagar de tasa municipal se vea reflejado en mejoras para cada ciudadano. Entonces, yo quiero eso, que la gente vea que se puede, que por más que estemos en el país y en Inreville y en todos lados, pero peso que entra, peso que le quiero mostrar a la gente, que se pone en beneficio y en mejora de calidad de vida para todos ellos. Así sea una lamparita LED que seguramente le mejoró una esquina a varios vecinos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hacer, tengo mucho más por hacer. Tenemos que hacer mucho más porque el vecino lo requiere, porque el vecino lo merece y porque para eso nos votan y no es para quedarnos sentados justamente en una oficina o en nuestras casas, ¿no? Así que hay mucho más por hacer, Juanjo. Bueno, Julieta, te despedimos, gracias por estar. Sabemos que estás en el panal, ¿no? ¿Estás por alguna gestión Bueno, particular? varias Ah, gestiones, Juanjo, varias. varias Bueno. gestiones, pero también así sabiendo de que hay una finalización de año y una finalización de gestión. Claro. Así que, bueno, tocando varias puertas para poder finalizar, como decíamos recién, ¿no? El año de la mejor forma posible, también con proyectos para los próximos 4 años, pero bueno, todos esos proyectos hay que darle forma Y me y imagino también ya trabajando con el teléfono, con tu grupo de gestión ahí para lo que serán los eventos del verano, la fiesta del Andén, esa que hacen ustedes, que verdaderamente ha sido un éxito, ¿no? bueno, por supuesto, Fiesta del Andén, ¿Va a haber digo, este año? ¿Va a haber y ya para como anticipo? va a ser la Fiesta del Andén, mire, sea como sea, pero la Fiesta del Andén se va a hacer. En febrero, Va a ser el ¿no? sábado 3 de febrero, así que anótense Muy la Fiesta bien, del vamos a Andén, ir, sábado ¿eh? 3 de febrero. Acá estamos con la Yanina Los anotando. esperamos como el año pasado, la verdad que para nosotros es un orgullo, es un gusto, pero es un enorme honor poder recibir a toda la región en Inreville. Ojalá que podamos dar nuevamente lo mejor de nosotros para poder recibirlos a todos ustedes, a toda la gente que es de afuera, A nosotros la fiesta del Andén, cada vez que queremos que salga mejor, y esa es la responsabilidad que nos tomamos. Y repito, digo, por más que uno no está bien económicamente y demás, digo, sea como sea, de alguna forma la fiesta se va a hacer. Tal vez no con los super artistas que uno hubiese deseado, pero también vamos a poner muchos de nosotros para que los artistas que vayan sea del gusto de la gente y que lo puedan disfrutar. No, además, además estoy... también está, lo hemos hablado en otras notas, el que no se va, que la gran mayoría del pueblo, tiene la posibilidad de disfrutar ahí, se lleva la reposera, se sienta donde quiere. Entrada libre y gratuita. Imagínense que la gente también lo toma como una noche de gozo, de disfrute, de recreación, de pasarla con sus amigos o de su familia. Así que sábado 3 de febrero seguramente ya les va a llegar a través de ustedes, de los medios de comunicación, para que podamos invitar a toda la gente que los escucha permanentemente. Perfecto, bueno, un